Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. Tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar. Eres postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús. Será fuerte conmigo, mi paz.